creado a los dientes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago y hasta la una de la tarde los voy a estar acompañando acá, pero no solo, sino con el hombre que entra al estudio en cuero, en paños menores porque es un descamisado y con el pelo enrulado porque es una oveja negra. Me estoy refiriendo al señor Agustín Sosa. Muy buenos días, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo le va, Santiago? ¿Cómo anda? Bien, acá arrancando esta mañana fresquita, fea, de cielo gris. No, para mí es un frío polar. Es una cosa de... Yo soy muy friolento. Diga que a esta hora ya casi todo el mundo salió de la cama, pero qué difícil fue salir de la cama, ¿eh? Qué no, difícil. No. A mí me había sujetado la frazada y no me dejaba salir. Camiseta, remera. Sí, remera suéter. Térmica, polainas para dormir, todo nos ponemos. Yo hoy decidí ponerme camiseta, remera, pullover, chaleco, campera y bufanda. Es que está fresquito para la época. Diga que está la Radio Rebelde, que uno escucha y ya sabe que es hora de levantarse porque sí, escucha, claro. Escucha la voz de Luis de Lía, escucha la voz de Cofre y dice, ah, bueno, hay que ir arrancando. Vamos. Y pega las últimas remoloneadas antes de levantarse. Pero bueno, hay que arrancar igual. 8 grados marca la 8 temperatura. 8 grados, sí, la térmica estaba en 7 y pico, creo. Sí, parece menos. Sí, ¿eh? Sí. Y no acompaña para nada algunas gotas que caen intermitentemente. Sí, una lluviecita muy, pero muy finita, que bueno, que se va a sentir seguramente en el día de hoy, porque nos vamos a encontrar con todos los oyentes de la radio y con todos los compañeros de todas las fuerzas políticas. Ahí vamos a encontrar a los miles de Luis de Lía, a los ovejas negras de Agustín Sosa, a los amartios y a todas las fuerzas políticas, porque es un día especial, un día de lucha para oponerse al veto que el presidente Macri hizo contra la ley antidespidos. Así que será hoy por la tarde, en un rato, que nos concentremos ahí en la zona del Congreso para marchar a la Plaza de Mayo. Sí, recordemos que del acto del 29 de abril en conmemoración del Día del Trabajo, del Trabajador, mejor dicho, surgió la idea de que si no ocurría, si no se sancionaba la ley, se iba a ir al paro. Si no se sancionaba la ley, se aplicaba la ley. La ley se sancionó, la ley antidespidos, a la postre vetada por el presidente Mauricio Macri. De eso deviene esta movilización que reúne a las dos CTA. Pero la intención primera era que marchen todas las centrales obreras o que vayan al paro general todas las centrales obreras, que era anunciado con timidez en aquel 29 de abril y que no fue ratificado por ninguna de las CGT, si bien hay sectores o gremios nucleados en la CGT que van a acompañar en el día de hoy, como caso la bancaria. Exactamente, el caso de la bancaria, que viene además, increíblemente, digo, como para poner como contraejemplo de algunos otros sectores gremiales, viene de cerrar una paritaria excelente, probablemente una de las, si no la mejor, una de las mejores paritarias, con un gran aumento salarial, con premios, con participación en las ganancias del sistema financiero. financiero y habiendo logrado retrotraer el despido de más de 40 trabajadores bancarios, terminaron con todos adentro, gran acuerdo salarial, podrían irse tranquilos a sus casas los bancarios, pero sin embargo entienden que hay un compromiso con el resto de, está de los trabajadores. De clase y en la clase obrera que obliga a aquellos sindicatos y gremios de bien de acompañar las manifestaciones y marchas de las mayorías en el ámbito ese, con una situación agitada en muchos sentidos, querido Santiago, porque desde el sur vienen problemas en cuanto al acampe que se reprimió días anteriores en Tierra del Fuego, y los problemas siguen, y ese que vimos en pantalla recién de parece que se activó el protocolo antipiquete y lograron despejar la manifestación que estaba, se estaba dando en Ezeiza, y la Gendarmería fue muy efectiva a la hora de correr a los manifestantes sin ahorrarse ningún palo ni ningún empujón, ¿no? Por eso va a ser muy importante que en la movilización de hoy estemos todos, que seamos muchos, que no uh-huh. que no haya ninguna posibilidad de que implementen ni protocolo antipiquete ni ninguna otra forma de disuasión. Recordemos también que en el aniversario de la Revolución de Mayo, el presidente Macri y Horacio Rodríguez Larreta, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, han resuelto vallar la Plaza de Mayo uh-huh. para impedir cualquier acercamiento allí. Hoy la movilización es a la Plaza de Mayo, pongan o no pongan vallas, así que creo que va a tener mucho que ver con cómo se desarrolle la cantidad de trabajadores que vayamos a eso esa, de las 14 en Avenida de Mayo y Piedras va a estar formándose la columna para ingresar por Avenida de Mayo hacia la misma plaza. Hay que ir, tenemos que ir todos, hay que ir tempranito, marcha, será una marcha de paraguas, una marcha de bolsas de consorcio en las cabezas, pero será una marcha nutrida para protestar por esto que es insólito. Insisto, sigo. Yo te juro, Agustín, que todos los días, cuando converso en mi trabajo con los compañeros y todo, me sigue resultando insólito. No puedo creer que la CGT, después de haber ido a pedir, tanto la de Caló como la de Hugo Moyano, después de ir a pedir al Congreso la ley antidespidos, el Congreso les cumple, saca la ley, Macri la veta. Y no hacen absolutamente nada, negocian. Me parece que... Me sigue pareciendo inverosímil. Me sigue pareciendo que algún día la historia hará realidad aquello de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sí, creo que ahí lo que primó fueron los negociados que pueda tener Moyano en relación a la AFA y el presidente de la Nación, con un largo recorrido en el mundo deportivo y su injerencia y su necesidad también de ser parte en ese lío, en ese escándalo, en esa vergüenza que es la Asociación del Fútbol Argentino en todo aspecto, en todo sentido, y que bueno, tiene la obligación de querer también controlar para tratar de manejar esas cuantiosas millonarias sumas de dinero que a Moyano también le viene bien manejar desde su presidencia en Independiente y su posible presidencia en la AFA. Postergada las elecciones en la AFA, todo sigue ahí en veremos. Pero todo tiene que ver con todo, todo está entrelazado. Así es terrible. Sí. Todo gira en torno a la guita, ¿no? Sí, sí. Todo, a los millones y a la guita. Es que, negra, sucia. Es que hay muchísima plata en juego, está en juego también la plata que se movería con esta Superliga de grandes equipos también en la AFA. Es todo, como dijo el gran filósofo argentino Pancho Ibáñez, sí, todo claro. Tiene que ver con todo. Ahora vamos a contar unas cositas más. Yo le quería contar algo que... Sí, cuénteme, que descubrí. A ver. Usted fue de niño, iba a las plazas a jugar. Sí. ¿Cuál era su juego de plaza favorito? Y... En mi primera infancia yo tenía admiración y locura por las hamacas. Las hamacas, mire qué caso. A mí el que más me gustaba era una especie de tacho grande, como de esos de no sé cuántos litros, 200 litros, que va atado con cuatro cadenas y uno juega como que es un toro o algo por el estilo. Claro. Pero la hamaca siempre fue la estrella de la plaza. La hamaca, junto con el tobogán, por ahí, es la estrella de la plaza. ¿Sabe que en la nunca ciudad... Nunca alcanzaron las cantidades de hamacas. Bueno, nunca alcanzaron, es verdad, y siempre hay alguna deteriorada. No hay plaza, una plaza sin una hamaca rota casi sí, que sí. No es una plaza. En la ciudad de Buenos Aires las hamacas

Para tener una educación para todos, evitemos que los niños bonaerenses ocupen nuestros colegios. Cambiemos. Volvimos, 11:35 de la mañana, todavía asimbronados por las declaraciones de Iannone, el titular de Ecosol, que nos contaba esto, cómo nos saquean el bolsillo los hipermercados que te compran en China algo a 10 y te lo venden acá a 100, sin que haya mano de obra nacional, sin que haya empresas argentinas, uh-huh. ni las cajas se embalan acá, nos dijo Jorge. Y decíamos fuera de aire que tal vez tienen que hacer un frente de lucha con Alberto Samid, sí, que es otro defensor de la industria nacional. Que se junten todos, digamos. Yo, me parece importante que todo el empresariado nacional que está dispuesto a bancar los puestos de laburo, a defender lo nuestro, que se junten, porque si no nos van a romper el traste a todos, sí. Y no hay manera de enfrentarlo por separado. ¿Cómo se compite si no con estos pulpos? Estos tipos que tienen todo el mercado prácticamente, Coto, Carrefour, los 40 ladrones, como decíamos recién. Pasa que también hay una realidad, ellos tienen una forma de extorsionar al gobierno y de pararse en un lugar de preponderancia por la cantidad de gente que emplean estas cadenas de supermercados. Claro. Usan eso como arma para negociar cualquier cosa. Entonces, uno piensa decir, bueno, se podría aplicar restricciones o poder controlar mejor esas cadenas de supermercados para que no sean tan ladrones. Y, viste, te dicen que puedes poner en riesgo la fuente de laburo de cuántos tipos, y capaz que a cualquier funcionario de gobierno se le puede llenar, viste, la cosa de preguntas. No así todo, no creo que sea intención de este gobierno ladrón el hecho de negociar, claro. Y de tratar de tener, de bajarles, sí, claro, de ponerle reglas de juego. No, uh-huh. No creo que así sea. Sí, igualmente, sí. También me pregunto, ¿no? Las CGTs, sí. Las Centrales Generales de Trabajadores que no van a la marcha contra el veto, ¿no? Bueno, a lo mejor si no se animan a la movilización contra el gobierno nacional, porque tienen acuerdos, porque han hecho sus negociados con Macri, porque han manejado cuestiones de caja, a lo mejor sí podrían organizar una gran marcha contra los supermercados, por lo menos en defensa del salario del trabajador. Marchemos a Carrefour, aunque sea, si es necesario. De cualquier modo, me parece que lo que señalaba, como es Jorge Iannone recién, y lo más importante que nos deja es esto de que lo que queda en manos nuestra ahora, sí, es defender el trabajo nacional, es no comprar estas porquerías chinas, no darle el calce a los hipermercados, ir a buscar directamente a la fábrica de los productos, uh-huh, nacionales. Si vos querés comunicarte con nosotros, sí, para decirnos cómo estás haciendo para capear estos días de frío tremendo, si tenés alguna técnica para salir de la cama sin sufrir el frío, y nos la querés contar a Agustín y a mí, sobre todo, que tanto nos cuesta. En un momento salía directamente emponchado con la frazada, con todo lo que tenía. Esa es una gran técnica, levantarse de la cama con toda la frazada, sí, y todo, sí, y caminar, sí, así directamente hasta la ducha. Hasta que consiga mi Ecosol. Claro, bueno, o tener un Ecosol. Si tienes un Ecosol, se te soluciona. Y así lo que se te ocurra que, sí, podamos hacer nosotros para despertarnos y levantarnos más fácilmente de la cama en estos días de frío que se vienen, como así también si nos querés contar cómo y con quién vas a ir a la marcha de hoy o lo que sea que quieras comentar en nuestro programa, ¿cómo lo podés hacer, Agustín? Por teléfono al 4524-7816, 4524-7816, por mensaje, Telegram, WhatsApp al 15-3384-0853, 15-3384-0853, Facebook es Amartya Revista. Y el Twitter, Revista Amartya. Escuchanos por AM740. Y las redes, estamos en Radio Rebelde, .com.ar. Y están en las redes, y están en Facebook también. Y también en Colectivo Oveja Negra vamos a sumarle para que tengan un punto de encuentro más los oyentes. Oveja Negra que hoy en Gráfica Patricio, esa gráfica recuperada por los trabajadores, se está imprimiendo el número 57. 57 ya, sí, ¿eh? ¿Y ya para cuándo lo tendremos más o menos por la...? Los primeros números ya salen, ya salen hoy para el interior, se despachan para el resto del país y luego ya mañana tendremos aquí en Buenos Aires los números de la Oveja Negra. Bueno, entonces estaremos ansiosos por comentarlo, sí, claro, seguramente la semana que viene acá. La semana pasada, el jueves pasado, prometimos incorporación a sumar al equipo de los jueves, no nos queda otra, a el responsable, el titular del portal de noticias Info 24, Infobaires 24, que bueno, lo pudimos sacar por teléfono la vez pasada porque estaba atareado con el portal, no se podía acercar, pero ahora ya lo tenemos acá en el piso al señor Nacho Campos. Nacho, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio. Te quiero decir que quedó feo el título del programa cuando dijiste invitamos a Nacho Campos, no nos quedó otra. Ciertamente sonó feo, pero no, feliz de estar acá, aunque en un momento bravo para el portal y particularmente para mí. Se les vino encima la derecha neoliberal, pero no es que se les vino encima de que dijeron este portal tal cosa, se les vinieron encima por la legal. Por la legal, sí, efectivamente. Veníamos nosotros haciendo una suerte de seguimiento o una marca personal. Debemos aclarar que no fue lo nuestro una cuestión de encono personal, sino que nos llegaba información de manera permanente respecto de los desmanejos que venía sosteniendo este personaje, Peter Robledo, en la Subsecretaría de Juventud de la Nación. En diversas notas nosotros hemos dado cuenta de esta situación y finalmente hace 3 días publicamos, en base a una documentación oficial, a una copia que nos llegó de manera anónima, vamos a ponerle así, un pedido de Peter Robledo de un viático que le fuera autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social para un viaje a Europa. El monto requerido era de $1,000 por día, esto es 16,000 pesos diarios. Por otra parte, debemos sí aclarar que esto no estaba enmarcado en un viaje oficial, puesto que quien tenía sí una audiencia con el Papa Francisco era el ministro Esteban Bullrich, no así Peter Robledo, que después se sacó una selfie en el vallado con Francisco y bueno... Ciertamente después fue a un encuentro de juventudes de derecha, creo, en Madrid, pero esto puso, digamos, lo puso loco directamente a... Pero pará, ¿cómo un encuentro de derecha? ¿No le había dicho al Papa, supuestamente, que el gobierno de Macri no es de derecha? Te cuento que, según pudimos recabar nosotros información con gente amiga del Vaticano, todo lo que dijo Peter... No sería cierto, en principio. Vamos a ponerlo en potencial, ¿sí? Uh-huh. ¿Te puedo confesar algo, Nacho, entre nosotros? ¿Te gusta Peter? No. Me sonaba raro lo de Peter. Sí, ¿no? Me sonaba raro eso lo del Papa. Bueno, siguiendo la cuestión, la cuenta de Twitter Casa Rosada 2003-2015 levanta nuestra nota y esto provoca, digamos, una explosión de la misma y ahí reacciona Peter Robledo diciendo que nos iba a iniciar un juicio por daños y prejuicios. Y prejuicios. Esto fue notado inmediatamente por la gente del Twitter de Casa Rosada 2003-2015. que le hizo la corrección pertinente. No obstante, nosotros pensábamos que era una bravuconada, como para no quedar tan en offside en las redes. Pero finalmente ayer postea en su Twitter personal una copia de una supuesta denuncia en contra del portal InfoAire 24. Así que fue nomás, así como alcahuete de colegio que señala con el dedo, y se metió en los tribunales a meter la denuncia en serio. Aparentemente sí, todavía no hemos tenido comunicación, si bien ya tenemos alerta a algunos compañeros abogados que se han puesto inmediatamente a disposición. Nos parece que va, digamos, la conducta de este joven Peter Robledo va en consonancia con el concepto que tienen de libertad de expresión y prensa el bendito gobierno de Cambiemos. Queremos dejar claramente de manifiesto que no nos mueve a nosotros ninguna animosidad personal en contra de este individuo, que por cierto no nos merece demasiado respeto. Esto lo digo a título estrictamente personal. Queremos decir que las denuncias que hemos hecho están todas documentadas, que ciertamente sabemos de buena fuente que a Peter Robledo no le interesa la gestión en la Secretaría. Ha dicho claramente ante sus colaboradores que él no se va a calentar por la gestión en la subsecretaría, porque él dentro de 2 años va a ser diputado nacional. En función de esto es que está gastando los dineros públicos, viajando por todo el país, refrendando los acuerdos que hizo previamente a la asunción a su cargo, y que también tienen que ver con su asunción como presidente de la juventud del PRO. Es tremendo, es increíble pensar que este muchachín que justamente se ufana de haber ido a hablar con el Papa, que una de las características fundamentales de él es la de poner la otra mejilla. Se acaba de encontrar con Eve Bonafini, quien ha dicho cosas tremendas del Papa, y han tenido una conversación extensa, bastante más extensa de la que ha cruzado con Peter Robledo mientras se sacaba la selfie. Es increíble que un tipo se ufana de su relación con el Papa, justamente llegue acá y quiera meter en cana a alguien por contar lo que está pasando. Pero bueno. El tupé de Peter llega a extremos, como en el día de ayer en un programa de Doman, se cruza y pretende. En primera instancia, el llamado de Doman tenía que ver con nuestra denuncia, negó tajantemente esto, motivó esto la denuncia contra nuestra, pero inmediatamente se despacha de una manera tremenda en contra de Eve de Bonafini. Digo, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle un parate, separamos un cachito y mientras tanto, de acá al jueves que viene, vamos a intentar con Peter Robledo, a ver si nos podemos cruzar al aire y conversarlo, a ver si logramos arreglar las cosas amablemente. A nosotros por lo pronto nos ha bloqueado, creo que hasta de la Avenida Independencia o Belgrano, ahí donde está el ministerio. Bueno, vamos a intentar, si él es un hombre de... Usted va a oficiar de mediador. Si es un hombre de diálogo, va a saber entender. Y bueno, si no es un hombre y si no es un hombre de diálogo, nos va a estar dando la razón a nosotros. En eso que nucleaba Juventudes Políticas, abogó por eso en algún momento. Vamos a hacer una breve separancia radial mientras nuestro productor empieza a llamar, porque hoy empieza el operativo Hablemos con Robledo. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Volvimos, entonces dijimos que era cortita la separación, igual cumplimos también en contarte. Nacho, ¿vos hacés fotocopias, comprás cosas de librería y todo eso? Sí, por supuesto. ¿Sabés a dónde es el mejor lugar para hacerlo? Es en Libergraf. Libergraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Tienen insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461. Es Córdoba entre Reconquista y San Martín, y podés pedir presupuesto en el momento en el teléfono de ellos, que es el 4893-2323, y si no, entrando en la página de Libergraf, que es libergraf.com.ar, ahí mismo tiene una plataforma donde te cotizan tu trabajo en el acto, así ya sabes cuánto tenés que sacar del cajero antes de ir y no te toman por sorpresa. Estamos buscando una comunicación que mientras llega nos puede Nacho Campos ir adelantando, ¿no? ¿Qué es la comunicación que estamos buscando? Bueno, en el día de la fecha de hoy se estrena una película sumamente interesante para todos aquellos que nos gusta la historia argentina, la etapa contemporánea, la resistencia peronista. Ocurrió un hecho en el año 63 que tuvo que ver con el robo del sable Corvo del general San Martín por parte de jóvenes de la resistencia peronista. Este hecho motivó una película. Este hecho es el hecho por el cual se hizo la réplica del sable esa que hizo Pallarols, ¿no? Exactamente, que luego, el año pasado, si mal no recuerdo, la presidenta restituyó el sable Corvo original. Esto tiene unos condimentos políticos sumamente interesantes, incluso para la lectura hacia adentro del peronismo, porque solo quedan dos compañeros con vida de este hecho, y que ya nos contará seguramente el director en cuanto estemos en línea, son antagónicos. En términos de posición ideológica dentro mismo del peronismo, como sabemos que suele ocurrir. Es interesante. En su momento nosotros pudimos entrevistar a Pallarol por este tema y nos contaba, recuerdo, con emoción, lagrimeando en el programa mientras entrevistábamos, ¿sí? Que claro, cuando le llevaron el sable de San Martín al taller de él, uh-huh. Quedó en custodia Pallarol con el sable y dos granaderos que miraban el sable las 24 horas, ¿no? Naturalmente no es algo que te lo dejan ahí y se van a tomar mate. Y nos contaba que una noche, mientras él estaba cincelando ahí, haciendo sus trabajitos en la réplica, había un granadero cuidando que estaba llorando, que estaba lagrimeando y que estaba mirando el sable original. Y él se acerca y le dice, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Por qué estás mal? Y le dice, ¿y por qué esta es la última vez que lo voy a tener en la mano? Y estaba emocionado el tipo por la importancia simbólica, ¿no? De tener en la mano el sable del libertador San Martín. En ocasión de la restitución por parte de Cristina hubo un hecho similar. Pero creo que estamos ahora. Ahora sí, en comunicación con Nahuel. Nahuel, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Acá estoy. Nahuel, ¿cómo te va? Buenos días del programa de Revista Marti acá en Radio Rebelde. Ignacio Campos es mi nombre. Bueno, ya nos conocemos, hemos hablado. Contanos, porque hoy es el gran día para el mostrarle al público esta gran apuesta tuya. Tan interesante, sí, por cierto. Sí, bueno, hoy a las 8:30 de la noche es el estreno ahí en el Cine Gomón del documental que se llama El Sable, una historia de la resistencia peronista. Así que bueno, hoy es el gran día. En realidad hay una primera función ahora a las 14:35, Pero bueno, la función de estreno es más tarde noche. Aparte, te cuento que la gente que se puede interesar seguramente va a estar en la marcha. Así que después de la marcha sí van a llenar el Cine Gomón. Pero contanos un poquito, ¿por qué la gente se interesaría tanto en ir a ver la película? ¿Cuáles son los condimentos que hacen que interesen tanto? Sí, bueno, a mi entender, digamos, por eso hice la película, hay varios condimentos. Para mí el principal son dos, digamos. Uno es el hecho en sí mismo, que es un hecho poco conocido, que en el año 1963 cinco militantes de la resistencia peronista, cinco jóvenes, deciden apropiarse del sable Corvo de San Martín, que en ese momento estaba en el Museo Histórico Nacional. O sea, lo roban con dos intenciones. Una, reanimar la militancia política en esos años, que recordemos, el peronismo estaba proscripto, y la otra es llevárselo a Perón. O sea, que el sable finalmente cumpla con esa consigna que se cantaba tanto en esos años, que era San Martín Rosas Perón. Claro. San Martín le había legado el sable a Rosas. Rosas lo había donado al Estado Nacional para que se exponga en el Museo Histórico, y los jóvenes de la resistencia peronista, al robarlo, querían llevárselo a Perón, ¿no? Eso sería como el hecho concreto que tiene una carga simbólica muy importante, ¿no? Y después, a mí lo que me pasó con el hecho en sí fue que cuando conocí a dos de los integrantes de ese operativo, los dos únicos vivos que quedan en la actualidad, Osvaldo Agosto y Manuel Gallardo, pude vislumbrar lo que para mí es lo central de la película, que el hecho del robo del sable de San Martín es una excusa para reflexionar un poco sobre el movimiento político más importante del siglo XX, que es el peronismo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cada uno de ellos representa las dos vertientes más clásicas del peronismo, ¿no? Una vertiente más ortodoxa y otra más vinculada con la izquierda nacional. Entonces, bueno, la película es un disparador para hablar de eso también. Tuve oportunidad de conocer a ambos actores que mencionaste, actores, sí. Digo, a dos de los personajes vivos. A Manuel lo conocí hace muy poco, Osvaldo Agosto hace muchos años tuve ocasión de conocerlo y tratarlo mucho. Y también tiene la participación una queridísima amiga de InfoAires 24, que es la gran dirigente de la zona sur y con gran proyección nacional. Bambila, Daniela. Sí, Daniela es muy importante porque, bueno, con su agrupación, ellos inauguraron hace unos años una unidad básica que se llamaba justamente Manuel Gallardo, en homenaje a uno de los personajes de la película. Y cuando, bueno, me enteré de eso, dije, bueno, una de las escenas de la película tiene que filmarse ahí. Y entonces hicimos filmamos una escena ahí donde Daniela hace una introducción sobre el tema de la resistencia peronista y en particular sobre la figura de Manuel, bueno, donde se explicitan algunas cuestiones vinculadas con la resistencia y se empieza a dejar claro, digamos, en qué lugar está parado Manuel, quiero decir, ¿no? Más esto que te decía antes, más vinculado en términos actuales con el kirchnerismo, cosa contraria a lo que sucede con Osvaldo, que es antikirchnerista, ¿no? Como me lo suponía. Nahuel, entonces te queda planteada la invitación. Es el estreno de la película el día de hoy en el Gomón. ¿A qué hora entonces el estreno oficial? El estreno, la función de estreno es a las 20:30. Te reitero, hay una función ahora 14:35 y ese horario, esas dos funciones, 14:35 y 20:30, se mantiene desde hoy hasta el miércoles 9. Después, a partir del jueves 10, cambia el horario, pero bueno, todavía no tenemos confirmado. En concreto, la película va a estar por lo menos dos semanas en la cartelera del Cine Común. Buenísimo. Igualmente, Nahuel, ¿qué tal? Santiago Morén te saluda, Amartya. Solo para recordarle a la audiencia la importancia dramática casi que tiene el hecho de que vayamos a ver la película en la primera semana, que es lo que garantiza que marquen las mediciones. Es un sucesivo dramático, me encantó, sí, es dramático, sí. Sí, a ver, es muy importante que para que la película se mantenga en cartel se necesita un cupo de espectadores, que ese cupo se define, claro, la primera semana, digamos, te diría de hoy al domingo, es como fundamental y se sume mucha gente como espectador para que la película permanezca. Es muy difícil, pero bueno, obviamente apostamos a eso, para que siga en cartel. Bueno, ahí vamos a estar nosotros, iremos en patota acá con Agustín y con, sí, claro, y con Nacho, y iremos arriando compañeros en el camino, de la marcha al... Por favor, bueno, muchas gracias por el llamado. Nahuel, te mandamos un gran abrazo y allí estaremos. Dale, dejamos entonces, sí, abierto la invitación a todos aquellos que se interesen por la etapa reciente de la historia argentina, que es la resistencia peronista. Así es. Nacho, sí. Quedamos, bueno, saludamos a Nahuel, agradecemos muchísimo, vamos a estar ahí. Y Nacho, quedamos, dejá el teléfono abierto, vos siempre tenés el teléfono abierto, pero ni se te ocurra cerrarlo, que si nos comunicamos con Peter Robledo, sí, hacemos de mediadores, hacemos como Fórum La Corte del Pueblo, pero acá en Radio Rebelde. Me van a hacer gancho con Peter, qué alegría. Saludamos a Nahuel, entonces, y le agradecemos, no, Peter, muchísimo. Pensamos que quedó ya calcado, estaba, si lo estabas. Bueno, lo metimos en la charla. Hablamos con Nahuel, entonces, Masechis, el director de la película que vamos a estar yendo hoy sin falta a ver al Gomón, con gran placer. Gracias, Nahuel. Hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Había quedado en la línea. Yo también lo dejé de escuchar un momento, pero sí, era el auricular que me había engañado. Pedimos disculpas por eso. No hay problema. Nacho, ¿te gustaría si mediamos, si lo encontramos? Vos sabés que planteado así me da cosita, porque... Tiene que ser natural. La verdad es que... Si no, sale, sale y vemos qué pasa en el... No me gustan los chicos a mí. Está todo bien con los que les gustan, pero me quieren hacer gancho con Peter. No, pero no. Él me quiere hacer juicio y ustedes me quieren hacer gancho. No, lo que queremos es comprobar si es verdad que el PRO son gente de diálogo. Si son gente de diálogo, no van a entorpecer, no van a entorpecer un juzgado, a cargarle las tintas a un juez que tiene que resolver cosas importantes con algo como esto. Si son gente de diálogo, a lo mejor no, aceptan charlar acá. Mira, yo soy más partidario que dejemos cosas importantes en este momento. Nos echan, Nacho. Mi participación ha sido breve en el día de la fecha, por cuestiones de tiempo. El jueves próximo vendremos, sí, con nuevo material. Los invitamos a que nos visiten en www.infoaire24.com.ar. Todos los malditos días estamos informando y pegando donde le duele al sistema que nos gobierna hoy. @infoaire24, también síganlos en Twitter, que todo el tiempo están tirando la información de último momento y información confiable, del palo, chequeada, gente compartida. Compañera, gente amiga, muy profesional. 12:02, ya me pasé, acá me miran del otro lado, me van a cuchillar, así tiro, que bien, vamos tiro a la pausa y volvemos enseguida. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde,

pueden escuchar el programa a través de el éter en la M740, donde estamos en Radio Rebelde, sino por la web radiorebelde.com.ar. Acá ya hay oyentes en Twitter que están escribiéndole a Peter Robledo que la revista Martia lo quiere entrevistar. Así que, y nosotros también hemos mandado ahí ya nuestro pedido de entrevista. También en Twitter, en arroba revista Martia, nos escribe Roberto Adrián, que es arroba Roberto Funes 1. Dice: aguante la industria nacional, vivamos con lo nuestro. Esto es en relación a la nota que hacíamos con Jorge Iannone uh-huh. al principio del programa. Bueno, y se siguen comunicando acá, ya son varios los mensajes. Iremos leyendo también en el transcurso del programa de lo que nos queda. Ahora a las 12:10, mientras nuestro productor empieza a intentar comunicarse con los compañeros de la oveja negra, de los descamisados. Ahí está, ya lo mira, empieza a comunicarse y ya los engancha enseguida. Así que, Agustín, vos que los conocés mejor, que son tus compañeros y todo, pero presentala y presentámela. Le presento, Santiago. Estamos en el aire con Micaela Rodríguez, compañera descamisada de Merlo, también forma parte del colectivo Oveja Negra. Y hola, Mica, buen día. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Buen día, Santiago, al teléfono. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo está por Merlo allá? ¿Frío, lluvia? Acá, horrible. Sí. Acá estamos lejos, pero estamos cerca igual, así que sí. En general tenemos el clima parecido. Pero por ahí capaz que algún rayo de sol atravesaba las nubes de Merlo y radiaba sobre su barrio. Sí, no, a veces pasa que acá está lloviendo, en Capital no, o al revés. Uh-huh. Así que no, pero acá está lloviendo toda la noche. Sufrimos parejo entonces el frío, Micaela. ¿Qué tal, exacto, Santiago? ¿Qué tal, cómo te va? Mica, el tema que queríamos que nos cuentes, porque no nos queda otra, venimos dando cuenta hace un par de programas de la situación de los distintos puntos del conurbano y del interior uh-huh. o del resto del país. Del interior queda medio feo decirlo, del resto del país, del resto de sí. las provincias. En Merlo hay una situación particular con la Universidad de Merlo. Sí, exacto, la Universidad Nacional del Oeste, la UNO, sí. Que es una universidad bastante joven, digamos, bastante nueva, no llega a tener ni 10 años, digamos, de funcionamiento. Sí. Sí, la realidad es que lo que pasa con la universidad es que está en una grave crisis institucional. Bien. En Merlo hubo un reciente cambio de gobierno, como sabrán, después de 24 años del gobierno de Raúl Otacé. Sí. Llegó, bueno, a la intendencia Gustavo Menéndez, que es un compañero joven, un intendente que luchó bastante para poder llegar a la intendencia, pues la verdad que es un municipio donde la situación siempre fue bastante compleja para poder hacer política, ¿no? Supongo que más o menos lo mencionábamos en la previa. Lo conocen. Y Santiago hablaba en esa dirección de lo difícil que es hacer política con el vasco. Sí, exacto, fondo, digamos, ¿no? fue digamos, Otacé era uno de los llamados varones del conurbano, que generaron todo un aparato bastante complejo de aprietes, de represión, de todo tipo de manifestación cultural y política en Merlo. Y bueno, después de 24 años, la gente decide que Otacé no esté más en el gobierno. ¿Y qué pasa? La universidad, para Otacé y su familia, es como el refugio que encontrar, de donde todavía no se los pudo sacar y donde están instalados, porque, perdón, durante todo el gobierno de Otacé, lo que pasaba es que su familia hacía uso de los recursos del Estado de una manera bastante arbitraria. Bien. Y el rector de la Universidad Nacional del Oeste es Martín Otacé, que es el hijo de... Pero mire, qué cosa bárbara. Bingo, me faltaba un cuadradito para llenar el cartón de bingo acabo de completar. No sé si eso lo pudieron mencionar, pero sí, Otacé puso a su hijo al frente de la universidad, siendo que no es, digamos... Martín Otacé no es un gran intelectual, ni un tipo con una carrera académica brillante. Alguien como el padre, ¿verdad? Exacto, claro. Ni siquiera una carrera política, así que en eso ni siquiera ni se siquiera, parece al padre. No, bueno, el tema con la situación de la universidad es esa. Sigue siendo el eslabón donde ellos están enraizados y no se los puede sacar. ¿Y qué pasa? Martín Otacé no está habilitado para emitir los títulos. Entonces, lo que sucede en parte también es que hay un montón de compañeros, de jóvenes que realizaron una carrera en la Universidad Nacional del Oeste y no están pudiendo recibir su título por esta situación, digamos. Un montón de jóvenes, primera generación de estudiantes, digo, Merlo es un lugar que obviamente, como gran parte del conurbano, tiene muchos jóvenes que recién durante estos días de kirchnerismo quizás han podido terminar sus estudios y que de toda su familia han sido los primeros en poder ingresar a una universidad. Nacional del Oeste, porque obviamente yo celebro particularmente que tenemos universidades por todo. A ver, Mica, ¿nos escuchás bien a nosotros? Sí, sí, sí. ¿Ustedes? Sí, en un momento te estábamos sí, no con sé dificultad. Si me perdieron. Sí. Acá estoy. Quédate un poquito. Bueno, no creo que sea Otacé tratando de evitar que les cuente lo que pasa en la universidad. No sé dónde me quedé. Les comentaba, bueno, que hay toda una primera generación de jóvenes que empezó a estudiar su carrera y es lamentable que no puedan, digamos, ahora recibir sus títulos porque Martín Otacé no cumple ningún requisito para ser rector, con lo cual no puede firmar los títulos. Eso por un lado. Después digo, los despidos arbitrarios en la universidad. Hace poquito se realizó una audiencia pública en el Consejo Deliberante para hablar de la situación en la universidad. Varios docentes, personal no docente, alumnos pudieron, bueno, hablar frente a toda la comunidad de Merlo y contaban la situación de aprietes y de todo este tipo de cosas que están sufriendo, los despidos. Es como, digamos, una mini muestra de lo que fue a nivel más macro hoy en día en la universidad. Bien, la situación está, digamos, judicializada ya, porque, bueno, se está tratando, obviamente, de poder recuperar la universidad para todo el pueblo de Merlo. Y en este momento lo que ocurre es eso. Aunque parezca raro lo que voy a contar, digo, hay patotas dentro de la universidad que persiguen, amenazan a los alumnos, a los docentes. Es una situación donde, bueno, se confunde lo público con lo privado de una manera aberrante, ¿no? ¿Y se cursa o no se está cursando? ¿Cuál es la situación? No, se está cursando, se sigue cursando, pero también hay una realidad, digo, que hay muchos jóvenes que están dejando de ir a cursar. Claro, por la situación de violencia que se vive dentro. No solo por la situación de violencia, sino porque si vos no sabés qué va a pasar qué va a pasar con la universidad y sabés con tu título, el rector no va a poder firmarte tu título. Claro. Lamentablemente hay muchos jóvenes que están jóvenes y gente mayor, digo, que cursa en la universidad, que está dejando de ir. Así que, bueno, la situación es bastante complicada. Si bien es una universidad nacional, la realidad es que, bueno, siempre fue manejada más que nada desde el lado municipal y, bueno, esto dificulta también que haya una intervención. Digo que en este caso también una intervención aquí. Hoy del gobierno nacional sabemos bien de la educación pública, así que tampoco sería del todo agradable. Pero bueno, la idea es poder recuperar la universidad básicamente para el pueblo de Merlo, que es muy grande, una gran cantidad de habitantes, y todos necesitamos de la universidad en buenas condiciones. Seguramente que a la universidad se deben acercar también de otras localidades vecinas y partidos aledaños, no solamente la gente de Por Merlo. Por supuesto, sí, digo, acá también está la Universidad Nacional de Moreno, que claro, funciona muy bien, pero hay muchos jóvenes, digo, también depende de las carreras que quieran estudiar. Hay que decirlo también, la verdad es que todavía no es muy grande el abanico de carreras en la universidad, pero bueno, justamente por esto, ¿no? Porque no se la utilizó para hacer un crecimiento de la educación, sino como un negocio privado familiar, pero sí hay muchos compañeros que estén ahí también. Hola, Mica. Hola. Mica se va, Mica viene, va y viene. Sí, la última. Nos perdimos la última oración. Ah, bueno, creo que estaba diciendo esto, que hay jóvenes de Morón, de Moreno, de Luján, claro, de Castelar, que que también asisten a esta universidad. Así que es algo que perjudica no solo a la gente de Merlo, sino a toda la zona. Funciona como cabecera, claro, del distrito. Ahora, Mica, ¿puede suceder también que exista en algún porcentaje, no? Está claro que una universidad pública no tiene un sujeto determinado específico, pero ¿puede suceder también que esto provoque un éxodo hacia universidades privadas por parte de estudiantes que en la zona encuentren otra oferta en el sector privado que les garantice el título? Mira, la realidad es que gran parte de la población, digamos, universitaria, como yo te decía, son muchos primera generación de estudiantes, y teniendo en cuenta la situación actual del país, yo no sé si tienen la oportunidad quizás de ir a abonar, a pagar uno lo que sale una universidad privada hoy en día. Supongo que el que tenga la oportunidad lo va a hacer, porque bueno, uno también, más allá de que apueste o no por lo público, mucha gente necesita su título por una cuestión laboral o lo que sea. Puede suceder, digo, acá en Morón también hay una universidad privada, pero también digo, sé que muchos de los que empezaron a estudiar acá no van a tener esa oportunidad, porque ya te digo, son jóvenes. No, seguro que la mayoría queda fuera, como siempre que queda mete fuera la mano. Porque digo, son jóvenes que durante el kirchnerismo quizás sus familias han podido tener una mejora en su vida, han podido terminar incluso con el programa FINES, han podido terminar el secundario muchos de ellos, con todo lo que tiene que ver, no lo que impulsó el kirchnerismo como políticas públicas con respecto a la educación. Pero la verdad que teniendo en cuenta la situación del país y que son jóvenes que, si bien han tenido una mejora en su vida durante estos 12 años, siguen siendo jóvenes en nuestras barriadas, que hoy ven perjudicada su vida por las políticas públicas del macrismo, la verdad creo que son jóvenes que lamentablemente quedan afuera. Eso es lo más complicado. Bien, Mica, no, por mi parte, solamente decirte que nos gustaría que sea constante las notificaciones que nos lleguen desde ese sector, y sabés que está el micrófono de No Nos Queda Otra a las 11 de la mañana para poder contar la situación de la universidad y también lo que haya dejado y cómo se va mejorando con la gestión de Menéndez, lo que dejó 24 años de un varón del urbano. Sí, una pesada herencia en este caso real. Real que, que a fuerza de prepotencia, aprietes, empujones y amenazas y violencia, gobernó un distrito que a las claras se ve no fue beneficiado para los vecinos, los más relegados y los más postergados, ¿no? Exacto, exacto, que es para quienes primero tiene que gobernar, que velar un gobierno, sí. Mica, muchísimas gracias por la comunicación y sobre todo gracias por la pelea ahí que hacen los descamisados de Merlo, que sabemos que es difícil, como decíamos al comienzo, es una zona brava, donde hay militar con casco. Sí, pero bueno, a uno le gusta poder militar su distrito, y bueno, por suerte las condiciones para hacer política y militar han cambiado bastante, pero siempre está latente, ¿no?, lo que fueron estos 24 años. Pero bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Camila. Adiós. Y quedamos a disposición. Micaela. Micaela, estoy, perdón. Siempre no te preocupes, siempre me dicen Camila. Mira, no, yo soy problema. Santiago, me dicen Sebastián, así que Mica, un abrazo grande. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, más allá del furcio del nombre, importante la data que nos contaban. Qué loco, ¿no?, que el tipo no se resignen a perder espacio, perdieron unas elecciones democráticamente, fueron desplazados de la situación de gobierno y se abroquelan en la universidad y hacen una macana bárbara, porque el tipo no puede ser que no te puedan dar los títulos, claro. Ya es el sumo, que pongas a alguien que no puede firmar los títulos, es como la universidad claramente mucho a este hombre no le interesa. Ahí va la cosa. Por ahí va la cosa y viene sonando. Mira, ¿escuchás cómo suena? Ya está. Empezó a sonar la canción y volvemos cuando termina. Dale. Dijiste que ibas a tratar de no meterte nada en el coco. Dijiste que ibas a tratar y eso no es poco. los otros. Dijiste que a fuerza de temple se duma el potro. Tarde o temprano tu bondi llega a destino. Lo importante es mantenerse en el camino. Tarde o temprano tu bondi llega a destino. Lo importante es mantenerse en el camino. Mantenerse en el camino. Dijiste que ibas a tratar de dormir con el cucho en la almohada. Dijiste que a veces menos es mejor que nada. Tarde o temprano tu bondi llega a destino. Lo importante es mantenerse en el camino. Tarde o temprano tu bondi llega a destino. Lo importante es mantenerse en el camino. Mantenerse en el camino. Mantenerse en el camino. Rodríguez 36, buenos días compañero, el creador de Macri Corleone, el nombre. Bueno, jubilado, cobro 1000 pesos más que la mínima, estoy en 6 y pico. Lo que tuvieran que hacer es actualizar primero el desfasaje, después el actualizar el sueldo, después los juicios. Ahora quiere lavar el dinero con la plata de los, y pagarle a los jubilados. Vamos a ser cómplices. No, plata suya, nos rompimos el culo durante muchos años. Aparte tengo una discapacidad. Hola, buen día para No Nos Queda Otra, para Radio Rebelde, el día de Banfield, otra rebelde. Muchachos, escúchenme, ¿qué le pasa a este hombre? Dice que va a sacar la pensión a la gente que está pensionada. Mi esposa aportó toda la vida. Desgraciadamente, Patricio me dejó su pensión. ¿Qué me va a dejar sin el sustento de todos los días? Está loco este hombre. Hay que parar esto, ¿eh? A la plata, todo el país tenemos que salir, porque ya es bastante malo lo que nos está pasando a todos los argentinos. Es una vergüenza ajena que estos ladrones se hayan apoderado de la nación. Buen día, amigos. Hoy visité 7 farmacias para comprar 3 remedios. Tienen el precio en las 7 farmacias al mismo precio. No estoy hablando de contado y sin descuento. Ya que se han puesto todas las farmacias a través de todo el laboratorio, de todo vender todo al mismo precio. Cosa que no sucede en los supermercados. O sea, estos se juntaron para robarnos a todos juntos los laboratorios. Y sin embargo, la política de Macri dice que es una política de competencia, que hay que bajar los precios. No. Se junta marca ni garpa cuando canta la Gardel. Segundo de vuelo, gracias. Hola, Marta Eliana de Villa Diamante, no dejé mi nombre. Lo más valioso, el dueño de Ocosol, cuando volvamos me parece que se le tendría que dar un espacio, un lugar en nuestro futuro gobierno. Gracias. Hola, gente de Amartya. No veo muy productivo hacer una comunicación con Robledo, porque a lo sumo van a lograr un momento radial donde lo exponen al tipo, pero el pibe es bastante hábil para siempre quedar más o menos bien parado para ciertas miradas. Y el aire de la radio es escaso, así que hay que dárselo a gente más valiosa y no a ese tipo miserable que es poca cosa, aunque sí hay que buscarse enemigos un poco de calibre más grande. Bueno, un abrazo. Hola, buen mediodía a todos. Como ex integrante del portal Infomedia 24, les dejo un abrazo a todos. Soy Claudia y los estoy escuchando desde Chivilcoy. Que pase pronto, es un mal momento, a pesar de la dictadura encubierta en la que estamos viviendo. Un beso para todos, gracias. Sí, es considerado Peter Robledo en el ámbito de juventudes políticas como un verdadero patotero. Un muchacho que, bueno, viene de una familia, yo sé porque vivo en la zona norte, de acá de San Isidro. Y la verdad, sinceramente, no tiene la más mínima cultura ni referencias históricas, no sabe ni lo que dice. Lo único que tiene es un odio increíble hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Cada vez que puede las denosta, pero no solamente por lo que hizo ella, sino por ser mujer. Es un problema que tiene él con las mujeres, ¿eh? Y bastante mala persona con sus compañeras del PRO. Es un tipo jodido, muy jodido. Beso grande, hasta la victoria. Amalia, este reventado hijo de mil pillo, sinvergüenza de Moyano, le fue a bloquear el mercado Masiconsumo, Marolio, que es el mercado más barato y que mejores posibilidades te ofrece, a ese sí le fue a bloquearle la cosa. ¿Por qué no se plegó al paro el hijo de reventada? Muy buen programa, ¿eh? Eduardo Acopelo, y ya me estoy yendo, no molesto más, chao. Hola, buen día, queridos. Este es un mensaje para Marcia, para protegerse un poco del frío. Yo lo que hago es que los paneles de vidrio de las ventanas las cubro a la noche con placas que tengo de telgopor y de esa manera realmente me ayuda a conservar la temperatura. Siempre los escucho, me parece espectacular la radio. Y bueno, un abrazo fuerte a todos y sigamos en la lucha. Chao. Ah, soy Úrsula de Villa Urquiza. Gracias, Úrsula de Villa Urquiza. Gracias a Rodrigo de T6, el compañero jubilado. Gracias a Nélida de Banfield. A la compañera que pedía prácticamente un ministerio para el titular de Ecosol cuando volvamos. Al oyente que nos decía Robledo no. Al oyente que nos decía Robledo sí. Y a Eduardo de Barrio Copelo, por supuesto. A todos ellos, muchísimas gracias por comunicarse. Igual que a todos los que se están comunicando a través de las redes sociales. Redes sociales. ¿A dónde se comunicaron estos? ¿Cómo hicieron para llamaron al 4524-7816 y mandaron mensajes de WhatsApp, Telegram y mensajes de texto al 15-33-84-0853. Twitter, arrobaron, tuitearon, mencionaron, sí. Arroba revista Amartya y en Facebook, Amartya Revista. Están escuchando para M740, Radio Rebelde, que por la web es radiorebelde.com. .ar. Y ahora, mientras nos vamos abrigando para ir a la marcha con la radio encendida, escuchando el programa, vamos a la pausa y volvemos escuchando más oyentes seguramente y continuando con esto que no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida.

20 ya van a ser, sigue subiendo muy despacito la temperatura, sube la temperatura de los llamados. La compañera nos alerta sobre la situación de Ezeiza, donde reprimieron fuertemente a los trabajadores, la Gendarmería Nacional. Las imágenes son muy duras, mucho palo, mucho bastonazo, mucho golpe, mucha violencia para sacar a los trabajadores de la calle. Y efectivamente, como dice la compañera, es momento de que esos trabajadores, junto con todos los trabajadores del país, nos movilicemos a la Plaza de Mayo. Hoy es el día, así que a abrigarse bien, a ponerse papel de diario en la zapatilla, que eso siempre se sirve, esa es buena. Si usted va a venir en moto hasta la movilización, puede poner diario también en la espalda, en el pecho, todo eso. ¿Ha andado en moto? Sí, alguna vez. No, pero digo, ¿ha tenido moto? No. No es lo mío, esa cosa del peligro y los pelos al viento. Yo soy más conservador, ¿vio? No, yo también. Me gusta la cosa más segura, las cuatro ruedas. Con burgués conformista. No, ni siquiera, porque preferir ir caminando, le digo. Una cuestión de seguridad, nada. Yo gané en tranquilidad. Vendí el auto el año pasado y gané también en tranquilidad. Y ahorré unos cuantos mangos. Bueno, eso seguro. Y más ahora con los valores exorbitantes. Si podía, no lo vendía. No es que tampoco... No, claro. No estamos a favor de volver a las cavernas. Pero bueno, lo tuve que vender. Pero dije, mira qué bien. Nos preguntaba una oyente también, ¿a qué hora nos vamos a encontrar en el día de hoy? Hugo Yasky ayer convocaba o citaba a partir de las 14:30, donde se va a formar la columna en Piedras y Avenida de Mayo para armar toda la columna que va a marchar hacia la Plaza de Mayo, de Piedras hacia el 9 de julio. Así que yo sospecho que ya hay gente... en la zona. ¿Por qué? Porque yo vivo en Congreso. Cuando salí de Congreso para venir para acá, a eso de las 10 de la mañana, ya había movimiento en la zona. Así que ya debe estar concentrando algunas agrupaciones, algunos sindicatos, algunos gremios. En el caso, por ejemplo, de la Asociación Bancaria, decretó el cese de actividades a partir de las 15 horas, con lo cual a las 15 se va a estar acercando esa columna también. Digamos que la marcha va a estar consolidada en su esplendor alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, calculamos nosotros, pero que ya ahora es hora de ir saliendo de casa para ir a la marcha. Es momento de terminar de comer, lavar los platos, dejar ahí a secar en el secaplato las cosas, ponerse la camperita e ir enfilando ya, ¿no? De acá nosotros nos vamos derechito, nos vamos derecho para la marcha. Sí, me voy a encontrar con algunos compañeros allí en la zona y ir a acompañar y estar, y seguramente registraremos en imágenes con en foto o en video para luego tener material y poder difundir. Hay que estar atento después de la movilización a seguir y difundir lo ocurrido a través de los medios compañeros. Hay que seguir la movilización acá desde Radio Rebelde, que seguramente a la tarde, a las 5, Leo Cofré, en su volver a las 17, va a estar dando un panorama de cómo es el cierre de la movilización. De la movilización. Es probable que también en los albores del inicio de la marcha puedas escuchar acá en ADN Nacional y Popular, después de nosotros, cómo va arrancando, cómo va calentando los motores esta movilización. Y después, nada, mañana hay que seguir en todos los medios del palo, en todos los medios compañeros. Sí. Tenés que ver qué te dicen los compañeros de Oveja Negra, que van a estar ahí, que no te lo cuente la televisión, que no van, que te ponen una imagen mentirosa, que te lo cuenten los que son protagonistas. Míralo por La Oveja, míralo por InfoAire 24, míralo por La Marte, escuchalo en Radio Rebelde y hagamos circular la información popular, claro. La comunicación popular. Y en dirección a eso le comento que ya se lo comentaba el jueves pasado, el 25 de junio en Santiago del Estero 1029, que es la Facultad de Sociales, se va a realizar el encuentro de comunicación, primer encuentro de comunicación, comunicar en tiempos de neoliberalismo. Lo organizamos el colectivo Oveja Negra. Pero va a ser parte Amartya, ser parte Radio Rebelde y todos los actores de la comunicación popular para empezar a generar un hecho donde nos concentremos y tratemos de poder desmembrar esto de la comunicación popular. ¿Cuánto trasciende? ¿Qué es lo que trasciende? ¿Cómo podemos efectivizar esto? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de la comunicación? ¿Cómo podemos saltar, romper el cerco, comunicar mejor a mayor cantidad de gente. Bueno, entre eso, todas esas cosas la vamos a ir pensando el 25 de junio en la Facultad de Sociales, así que van a estar participados todos los actores de la comunicación popular, ya sean las cooperativas, la parte gráfica, las radios, los programas de radio, las cuentas y todo lo que es comunicación a través de redes sociales, las agrupaciones y redes de radios cooperativas, de cooperativas de medios, de distintas de la comunicación popular y de las radios populares. Así que va a ser un lindo encuentro para poder charlar acerca de lo que nos atañe, que es cómo comunicar en tiempos de neoliberalismo. Acá están llegando mensajes también a través de las redes sociales. Nos está saludando Julián Saud, el habitual conductor de este programa. Dice, mañana se reencuentra con la audiencia. Sí. Y ahora, en un rato, nos encontramos en la marcha. Y me manda un mensaje un compañero, viejo amigo José, que ha estado aquí varias veces, que hace alusión muy... Me hizo reír porque hace alusión a después de los años 90, después del 2001, en un mercado recuperado donde funcionaba un comedor popular, hacía muchísimo frío, era un galpón, y se había hecho, entre todos los que habíamos recuperado ese mercado, una salamandra muy grande, y había un colombiano medio vagabundo. ¿Dónde esto? En el barrio de Mataderos. Ajá. En Alberdi Escalada, y había un colombiano medio vagabundo que por las noches salía con un hacha por el barrio de Mataderos a cortar leña para alimentar esa salamandra. Entonces dice, ¿usted me está hablando de verdad? Le estoy contando en serio. Y nos dice entonces que para afrontar los costos de la suba de energía va a haber que volver a salir con el hacha. O buscar al colombiano vagabundo Salga por nosotros, exactamente. Volvía con un montón. Bueno, tenemos recién estábamos hablando y contando con la audiencia, nos preguntaba cuándo nos encontramos, a qué hora nos encontramos en la movilización. Y nosotros estábamos diciendo la información que teníamos, pero ahora la información precisa de la marcha, a qué hora largamos y a dónde nos encontramos, nos la va a dar Luciano Lucho Fernández, secretario gremial de ATE Capital, que lo tenemos en línea. Luciano, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano. Acá Santiago Mouradian y Agustín Sosa de este lado. Contanos un poquito, ¿a qué hora arrancamos con la movilización y a dónde nos encontramos? Bueno, nosotros ya estamos empezando a armar la columna. Estamos en Tacuarí, Avenida de Mayo. A las 13 horas está armada la convocatoria. Todas las columnas se van a armar o sobre la 9 de julio o por Avenida de Mayo. El contexto amerita, digamos, la marcha, pero tiene un condimento que para nosotros es importante destacar, que es la unidad de las dos CTA. La marcha la van a encabezar Pablo Micheli y Hugo Yasky, acompañados por gremios de las dos CTA y de las distintas corrientes de la CGT. Así que bueno, la verdad que nos parece que de a poco vamos encontrando organización en los niveles de resistencia que necesita este modelo neoliberal que quiere imponer Mauricio Macri. Tanto la CTA que dirige Hugo Yasky como la que lidera Pablo Micheli vienen mostrando en los últimos tiempos un nivel de madurez política y de conciencia de clase, si se puede decir, bastante superior al que han mostrado las centrales de la CGT. Sin embargo, han logrado el acompañamiento de algunos gremios extra CTA. ¿Qué balance, qué valoración hacen de ese logro, que es un logro de las conducciones de la CTA, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en realidad es un logro de las distintas dirigencias de los sindicatos que, bueno, no sé, yo lo escuché, por ejemplo, a Palazzo y me pareció que hay una... No hay especulación, o sea, muchas veces uno cuando escucha a otros dirigentes por ahí no termina de sentirse del todo representado o le gustaría un poquito más... y Palazzo planteó una cosa que digo, yo quiero retomar, que es que las centrales y los sindicatos fuimos al Congreso a pedir una ley antidespidos, que cuando esa ley es vetada nosotros no nos podemos quedar en la comodidad del sindicato. Me parece que esa tiene que ser la tónica. No obstante eso, nosotros no abrimos juicio de valor sobre la actitud de otras organizaciones u otros dirigentes, salvo los, digamos, los execrables, ¿no? Pero nos parece que también cada organización tiene su tiempo. Me parece que en eso, en una economía que está entrando en recesión y que los puestos de trabajo, el empleo, están seriamente amenazados, no solamente por los despidos, sino por la macroeconomía, cada organización tiene derecho a juzgar, a evaluar la situación de distinta manera. Nosotros creemos que es momento de actuar, de poner un freno, de marcar presencia, sobre todo de convocar a otros sectores de la sociedad, y a la vez también creemos que en algún momento vamos a coincidir con las centrales o con las organizaciones que hoy no están participando de la marcha. Lucho, Agustín Sosa te saluda. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muy bien. Hemos tenido la posibilidad de charlar en Oveja Negra. Lucho, lo siguiente, hay una violencia muy fuerte por parte del gobierno a la hora de hambrear, excluir, dejar afuera y sacar del mapa a los sectores bajos y medios, a los trabajadores. Me gustaría una opinión de hasta dónde puede llegar, ¿a qué punto puede llegar esta situación en cuanto a las acciones de gobierno y lo que genera en la sociedad? O sea, ¿cómo la ves que viene? Con todo lo que viene pasando, porque es todos los días alguna medida o alguna acción de gobierno que impacta fuertemente sobre el bolsillo de los trabajadores, sobre los recursos propios. Sí, sí, yo creo que hay una actitud sumamente ofensiva contra el pueblo argentino por parte del gobierno nacional. Uh-huh. El otro día miraba el video donde Germán Abdala, en el programa de Neustadt, dice: ¿quién pensó este país?, ¿no? Entonces yo pienso hoy, parafraseando a Germán, ¿para quién están pensando el país ellos? Ajá, porque sí. El rol que le están asignando al Estado hoy es de garante de una transferencia salvaje de recursos que antes estaban en manos de los sectores populares para garantizar consumo, para garantizar empleo, para garantizar producción, a la concentración económica, que son los sponsors y socios de Mauricio Macri. Sí. Entonces, nosotros entendemos que esto indefectiblemente va a traer aparejado una reacción popular como la que está viendo en el sur a partir del tarifazo, donde los intendentes o los gobernadores se terminan poniendo al frente de las protestas porque es inviable, o sea, porque es un modelo inviable. Uh-huh. Y a la vez creo que también como sociedad tenemos una acumulación muy alta, muy importante, que tiene que ver con los últimos 12 años, sobre todo con la curva ascendente que tuvimos como sociedad, como pueblo, en términos de reivindicaciones, de participación política, de participación en la riqueza, que más temprano que tarde va a ponerle o va a hacer que Macri y el gobierno nacional encuentren sus límites a una acción devastadora de la calidad de vida del pueblo argentino. Uh-huh. YPF fue seguramente uno de los emblemas de estatización de la gestión, de estatización de la gestión anterior. Prat Gay pidió disculpas por ello a los inversores españoles hace algunos días. ¿Cómo se siente? Por más que nada desde un lugar de trabajador del Estado. Sí, bueno, yo creo que el ministro de Economía es lisa y llanamente un cipayo en lo más acabado de la definición de la palabra, ¿no? Es una vergüenza. Al otro día de que él hizo esa declaración, creo que fue Javier Leukovich, el periodista que hizo un informe, una nota en Página 12 sobre lo que había dejado el paso de Marsans, de Iberia, por las empresas que se privatizaron, y la verdad que lejos de pedir perdón, hay que ir a habría que pedir que devuelvan lo que fue una expoliación de la riqueza de nuestro pueblo, de nuestro suelo, y también la destrucción del capital social que representa una empresa estatal. porque eso fue en perjuicio de todos los argentinos. Creo que esas conductas lo que describen es el tipo de gobierno, o sea, es Mauricio Macri estrechando la mano de Cameron y sin hacer una sola mención a la soberanía respecto de las Islas Malvinas. O sea, es un gobierno de entrega. Esa es la, digamos, la en resumidas palabras. Luciano, nos queda un minuto porque ya se nos va el programa. Te lo cedo para que convoques a la movilización a toda nuestra audiencia. Bueno, nosotros a las 13 horas estamos concentrando en Tacuarí y Avenida de Mayo contra los despidos, contra el tarifazo, porque el gobierno nacional tome nota de lo que le está pasando al pueblo argentino y para que empiece a haber políticas que tengan que ver con sostener los niveles de participación en la riqueza y en la calidad de vida de los sectores populares. Y bueno, que Mauricio Macri abandone estas políticas que lo único que hacen es seguir garantizando la concentración económica. Lucho, nos vemos en un ratito, termina el programa y salimos volando para allá. Adiós, Lucho. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande, hablábamos con Lucho Fernández, el secretario gremial de AT Capital. No nos queda otra. Un compromiso diario. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. ¿Todo bien? Volvimos, sí, todo bien. Recién en la tanda escuchamos la voz de nuestra compañera Rocío Alterleib, sí, que está dando... Un taller de género. Exactamente, cuénteme. Sí, periodismo, literatura y género. Este sábado, de 14 a 16 en el Colegio Carlos Pellegrini, el Pele, en Marcelo T. de Alvear, 1851, Capital Federal. Costo mensual, es los sábados, porque es un costo mensual. Es los sábados. Los sábados, 400 P. 400 P. ¿Y a dónde se pueden inscribir? A tallerespele@gmail.com. Pele con doble L. Claro, porque es de Pellegrini. Entonces, correcto. tallerespele@gmail.com. Interesante, ¿eh? Periodismo, literatura y género. Y además la ven a Ro ahí al frente del taller. Así que anótense, inscríbanse o mándenle mail preguntando, mail, consultando claro, cuál es la modalidad y eso. Ahora sí, ya está ahí toda la gente de ADN Nacional y Popular con Javier Vicente a la cabeza, que viene portando la bandera y atrás todo el equipo, así que debemos cederles el espacio y no nos queda otra que despedirnos hasta mañana. En la mesa aquí, junto a mi persona, que soy Santiago Mouradian, estuvo el señor descamisado y ovejo negro, Agustín Sosa. Ovejo ha negro. Sido un placer, Agustín. Lo mismo digo, voy a volver el próximo jueves. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene y ahora vamos a la marcha y después hagamos una siestita, algo, porque esto... Quédese tranquilo. Está para, da fiaca. Entonces, vamos a la marcha y siestita hasta las 5 que viene Leo Cofré con volver a las 17. Del otro lado del vidrio, ahí haciendo posible esto de este programa, estuvo el señor que no pone el agua para el mate, ahí lo dije, sí, lo dije. El señor Pablo Dice en la producción. La persona que logró despertarnos a base de mates exquisitos y además que nos pone en el aire todos los días, Mabel Batirola. Encerar, pulir. Y cortando los mensajes para que podamos escuchar a nuestros oyentes. ¡A Bianchi. Sí, el señor Nahuel Bianchi. Y eso ha sido lo que construyó este programa en el día de hoy, más todas las personalidades de Revista Amartya que trabajan para producir y que las podés leer en amartya.com.ar. Sí, y los entrevistados, y sobre todo la audiencia que completa este programa como todos los días. Ahora sí, se nos acabó, nos vamos, nos vemos mañana. Agustín, con vos nos reencontramos el jueves próximo. Sí, pero mañana a las 11, aquí. Y de acá nos vamos derechito a la marcha. Hasta mañana, nos vemos. Adiós. Estás escuchando.